Yo trato, yo siempre le digo a mis actores, sobre todo cuando no son actores, que no traten de interpretar personajes, sino que traten de interpretarme a mí. O sea, que hagan un calco de lo mío, porque yo tengo el comienzo de la película, la parte del medio y el final. O sea, tengo todo el desarrollo del personaje dentro de mi corazón. Entonces los voy marcando y el cine te permite hacer de cada rostro como si fueran arcilla, ¿no? No es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Yo te conozco a vos. Ya te recuerdo, estabas en la fiesta. Me gusta el fuego. ¿Y qué hacías acá? Te esperaba. Sí, sí. Te esperaba. Conocí a tus hermanos y a tu padre. Largo tiempo los tuve en mis dominios. Fue después de un arreo. Y cumplido un tiempo, fueron llamados a mejores campos. Y así me interesé de tus asuntos. Al verte solo con tu buena madre, los dos solitos y con toda la desgracia encima, me dije, ya es hora de ir a ver a Nazareno y así ayudarlo a escapar de su tragedia. Vos revalorizaste al diablo en la obra, ¿eh? No, no es que lo revaloricé, sino que intenté, yo creo que una persona asignada, ¿no? Sí. Para hacer el mal, sí. Debe en el fondo dolerle eso, porque como él dice, cuando le preguntaron, ¿y vos cómo naciste? No, yo no nací, a mí me dijo, hágase, y me hizo, ¿no? O sea, Dios. Entonces, ese diablo gaucho quería volver a tener una entrevista con Dios para volver a charlar, porque a él sí. No le gustaba ese rol, ¿no? Sí. Y por eso es que lo tienta Nazareno, para que elige entre el bien o el mal. Y cuando ve que elige el amor, sabe que va a ir a ver a Dios. Entonces le pide que le envíe el mensaje. Nazareno. Nazareno. Por favor. Lo que hablamos. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te avergüences de mí cuando estés frente a Dios, Nazareno. Nazareno, yo también, si Él quisiera, me repartiría como un pan de amor entre la gente.